Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mal de Luna, primera parte. Esta es su noche, la noche de historias, la de su programa, el del sonido del miedo. La historia que comenzamos a contarles esta noche se titula Mal de Luna. Una historia solo apta para osados, intrépidos, valientes, como usted y usted. Y también usted, no lo dudamos, como todos los miembros del Club Historias. Vivirán situaciones límite. Estén preparados para afrontar los más grandes peligros, porque todos ustedes vivirán la historia, porque las historias hay que vivirlas intensa y apasionadamente. Se trata de una serie de televisión y no de una película. Se titula Mal de Luna. ¿Y es de terror? Fue lo que me dijo Pedro Cabo en un café de Madrid, donde me había citado. Le miré más que extrañado. Es uno de los directores más raros de nuestro cine. Curioso. Y también el poeta, porque sé que es poeta, pero no sé cómo se llama, que escribía cerca de nosotros. Más que preguntárselo, le aseguré: Pedro, ¿no dijiste que odiabas el género de terror? Frunció las cejas, fingió no recordar tal aseveración y, tras apurar su café, me respondió: ¿Dije yo eso? ¿Estás seguro? En Berlín y en Gijón, en Cannes cuando Polanski... ¿Y qué? Pues ahora me gusta. La Semilla del Diablo es una gran película. Y La Noche de los Muertos Vivientes también. Y leo a Stephen King. No tenía ganas de iniciar con él una inútil polémica. Me limité a encogerme de hombros. Sí, Mal de Luna será una serie de televisión y en blanco y negro. Algo que ahora pocos se atreven a hacer. Woody Allen, Steven Spielberg, Tim Burton, también Garci. Pero para ti el color... ¿Quieres olvidarte de lo que haya dicho? Para ti... Y según tú, una película, si no es en color... Lo dije, sí, Gustavo, lo reconozco. Pero no lo digo ahora, ¿vale? Bien, continúa. En blanco y negro, Gus. Figúrate. Ya. Como las películas de la Universal Pictures de los años 30. O las de la Paramount Pictures. Metro-Goldwyn-Mayer, RKO, Radio Pictures, United Artists... Oh, sí, ya sé. El Drácula de Todd Browning... El Frankenstein de James Whale, La momia de Carl Franken. Y el hombre lobo. El hombre lobo, Gustavo. Temí lo que iba a decirme. Anticipé. ¿Bromeas? Dime que bromeas, Pedro. Tú serás el hombre lobo de Mal de Luna. ¿Yo? Pero si eres mejor que Jack Nicholson. El poeta se congestionó al contener la risa, ocultando la boca con una mano. No me creo mejor que Jack Nicholson, algo que tampoco Pedro se cree que lo sea, pero afirmé lo contrario, desafiando así al poeta, al que dirigí una furiosa mirada. Y es que no aguanto el que alguien dude de mis dotes de actor. Mejor que Jack Nicholson. Sí. Y mejor que Anthony Hopkins. Pedro se quedó asombrado. Y el poeta no se atrevió a negarlo. Serás más famoso que Lon Chaney Jr. y que Bela Lugosi o Boris Karloff. ¿Acaso ya no lo soy? Y te lo ruego, no vuelvas a hablarme de Lon Chaney. En El hombre lobo estaba patético. El poeta se va. Tienes el ego por las nubes. Me sorprendes, Gus. Oh, era por el ripiador. Sale precipitadamente del café. Ya. ¿Y qué, Gustavo? ¿Aceptas? No. ¿No? Fui el príncipe Segismundo de la vida sueño. Y el más seductor Don Juan. El más aguerrido Cid. ¿Has olvidado cómo lo encarné en las mocedades del Cid? También fui el caballero de Olmedo. Y un Hamlet que envidiaría a Branagh. Pero Branagh, te recuerdo, encarnó a Frankenstein. Oh, sí, ya. Qué listo. Él lo interpretó a la criatura, al monstruo. Papel al que no hizo ascos Robert De Niro. Tu Robert De Niro que tanto alabas. ¿Y qué me dices de Oliver Reed? Como hombre lobo es... ¿Y qué, Pedro? Ni tu productora es la Hammer Films, ni tú Tennessee Fisher. Ay, mi amigo Gus. Fuiste, sí, el príncipe de Dinamarca. Uh-huh. También Romeo y el moro de Venecia, lo sé. Y otros, muchos más. Recuerda mi genial interpretación como señor Manningham en Luz de Gas. Oh, sí, cierto. Estuviste genial. Y ahora pretendes que sea un hombre lobo. Pero, Gus, una oportunidad así no puede rechazarla a nadie. Sería... ¿Una estupidez? ¿Eh? Tú lo has dicho. Si te hago una pregunta... Tu respuesta será sincera. ¿Te mentí alguna vez? Oh, Pedro, por favor. Bueno, pregunta. ¿Cuántos, antes de ofrecérmelo a mí, te han rechazado el papel de hombre lobo en Mal de Luna? Pues yo... Sí, agacha la cabeza, escóndela. ¿Serás capaz de decirme que no lo intentaste con Polnachi? Sí, sí, lo intenté, pero... ¿Pero qué, Pedro? ¿Qué pasó con Nachi? Si es nuestro hombre lobo. No puede. Rueda en Japón otra de ese monstruo, Godzilla. Lo sintió mucho. ¿Cuántos, Pedro? ¿Cuántos? Eso es un golpe bajo. La verdad. No sé, Gustavo. El papel de hombre lobo, antes que a ti... Antes que a ti se lo ofrecía 3, 4... Puede que alguno más. Y como esos 3, 4, que ya habrán sido 30 o 100, te han dicho que no. Mírame, Pedro, habla claro. Estás sin trabajo, Gus. Eso es un golpe bajo. Lo cierto es que hacía más de 2 años, largos, muy largos, que no pisaba ningún escenario o ningún estudio de cine o de televisión. Fue como si, de repente, hubiera dejado de existir. Llegué a preguntarme si me habría muerto. Si habría muerto y nadie se atrevía a decirme que estaba muerto. Una mala racha. Así como se viene, se va, me dijo Paco Rabal para consolarme y otros, como José Luis López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Alfredo Landa, pero seguía en la mala racha. Pedro, no me llaman ni para entrevistarme. ¿Trato hecho? Bien, trato hecho. Sin tener que recurrir a recordarte que fui yo, sí, yo, quien te descubrió. ¿Hubiera sido capaz de recurrir a tan miserable? No lo dudes. ¡Qué bribón eres! Lo haces bien, muy bien, Gus. ¿El qué? Gruñir. Estoy tentado a aullar. Lo que no sabía es que, con Mal de Luna, acabaría padeciendo de muchos males de luna. ¿Has leído a Lovecraft? Pues la verdad... Seguro que no lo has leído. Tú sí, ya sé, Shakespeare. ¿Pero de terror? Te recuerdo que eras tú y no yo quien odiaba el terror. Olvídalo. El que olvide que no le gustaba el género de terror No me lo ha pedido. Me lo ha ordenado. Este Pedro. He leído a Poe, su poema El Cuervo, y cuentos como La caída de Casa User, El pozo y el péndulo, y me sobrecogieron las aventuras de Arthur Gordon Pym. Pues Lovecraft, en su novela En las montañas de la locura, propone un final para Narración de Arthur Gordon Pym, cuya conclusión, digamos, es más bien abrupta. Bien, leeré a Lovecraft. ¿Y bien? Escribió que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Y tú, con la serie de Mal de Luna, lo que pretendes es que los espectadores sientan ese miedo. Exacto. No sé yo si ahora, en estos tiempos, lo podrás lograr con un hombre lobo, la verdad. Tras El Exorcista, El Resplandor, Poltergeist y todos esos Viernes 13. ¿No te lo dije? ¿El qué, Pedro? Creí habértelo dicho. En la serie no solo te transformarás en hombre lobo, sino también en... ¿En vampiro? ¿Cómo lo sabes? ¿Que cómo? No lo sabía. Pero ahora sí lo sé. El colmo. Harás que se olviden de Christopher Lee. Chupando la sangre a una belibea cualquiera. Buenos colmillos sí que tienes. Basta, basta. Bueno, un trato es un trato, Gustavo. Pero por todos los diablos. También hay diablos en la serie. ¿Y tú quieres que yo...? ¿Y un cuerno? Un cuerno no, Gus. Dos. Los diablos tienen dos cuernos. ¿Y rabo? No te burles de mí. Y no me llames Gus. Llámame Gustavo. ¿Por qué, Gus? Gustavo. Gustavo Martínez. Tiene la misma mirada que un perro cuando no comprende por qué su dueño le regaña. Aunque no quiero, no lo puedo evitar. Me causa risa. Y ahora, Gus, ¿quieres que te diga algo acerca de Mal de Luna? ¿Algo, Pedro? ¡Todo! Título: Mal de Luna. Eso es de lo poco que ya sé. Sí, pero te preguntarás, o al menos yo me preguntaría, ¿por qué Mal de Luna? Dímelo. Porque los hay que, debido al influjo de la luna, se convierten en tipos raros. Tipos como tú. Con luna llena. En cualquier noche pueden pasar cosas extrañas. Pero en las noches de luna llena, seguro. Y hay un plenilunio cada 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3 segundos. ¿Esos tipos raros a los que te refieres? Son los que padecen mal de luna. Hombres lobo, vampiros, zombies. También a los zombies les influye la luna. ¿Y yo qué sé, Gustavo? No paras de interrumpirme. Pregúntaselo al guionista. Se lo preguntaré, sí. Pero bueno, ¿y qué importa? A mí me gusta el título. Ya. Mal de luna. Magnífico. Un acierto. Deduzco que el título es tuyo. Sí, el título es mío. ¿Y qué? ¿Es bueno? Tanto elogio me extrañaba. Y a causa del influjo de la luna, puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿de acuerdo? Sí, tú lo dices, pero tal influjo puede ser bueno. Recuerdo que el productor Abravanel, ya sabes que era judío, decía que los de su pueblo creen que la luna llena da buena suerte. No a él. Que se nos murió de un infarto en una noche de luna llena en el rodaje de un remake de... No sé, ya no me acuerdo. De Un marido ideal. Ah, sí. Sobre una obra de teatro de Oscar Wilde, cierto. Y tú hacías de... De ser Robert Chilton. Olvida aquella película. Fue un desastre. No fue tu mejor interpretación. ¿Que no fue? El director fue el que falló. Y tú eras el director. Bueno, los druidas adoraban a la luna llena como patrona de la prosperidad. Para los griegos, el mejor día para casarse, el de luna llena. Y tal día para los egipcios, el mejor para tener bebés. Mucho sabes sobre la luna llena. El guionista no se cansa de hablarme de la luna llena. Ya. Creo que acabará padeciendo locura lunática, si no la padece ya. Pero para una serie de terror, no nos interesa el buen influjo de la luna llena, y sí el malo. En eso tienes toda la razón. Ya sé que dicen que con la luna llena hay más asesinatos, robos, violaciones. Es la noche de los psicópatas. Incita a la violencia. Los policías lo saben muy bien. Y pregunta en los hospitales. ¿Y yo qué? Según. ¿Según? Sí, según el argumento de cada capítulo de la serie. Ya. En unos, Serás alguno de esos tipos raros, tipos que tanto fascinan como aterran. Un Drácula cualquiera. ¿En otros no? No. La víctima de algún monstruo, por ejemplo. Y el que... Quiero leer los guiones. Y los leerás, y pronto, esta noche. ¿Es una orden? Ahora te los traerá Rafael Costa. ¿Rafael Costa? ¿Es el guionista de Mal de Luna? Sí, es muy bueno. Sí, sí que lo es. Más que tú como director. Respeto. Y yo a lo Hitchcock presentaré cada programa. ¿Por qué no al revés? Yo presento y tú... Porque tú eres el actor y yo el director. ¿Y quién manda? Manda. Machaca, tritura, pulveriza y sin piedad, como tú. Ay, me estoy arrepintiendo de haberte propuesto el protagonizar la serie. ¿Te acuerdas? Oh, ya, tú lo habrás olvidado, pero no yo. En el rodaje de Decibelios, en aquella escena en la que me torturaban unos mafiosos... Sí, ¿qué? Casi me matas a Decibelios. Resultó una escena tan real. Pude quedarme sordo, ¿eh? Y yo también, y todo el equipo. Pero, ¿quién se llevó un Goya? Tú. De sordo a sordo. Bromea. De acuerdo. Tendrás que buscarme un buen psiquiatra. Bueno, yo te prometo que... No me prometas nada. Te lo ruego. Te prometo que en mi próxima película, una nueva versión de Cumbres Borrascosas, serás Heathcliff. Intenta ilusionarme. Acepto. Si trabaja Catherine Zeta-Jones. Muy bien, hecho. ¿Hecho? Catherine Zeta-Jones en una película tuya, deliras, Pedro. Y para la serie, contarás con Jodie Foster o Michelle Pfeiffer, tal vez con Sigourney Weaver. ¿Y qué me dices de Winona Ryder? Estaba muy mona en Drácula de Bram Stoker. ¿Te conformarías con Julia Sierra? ¿Y qué me dices de Sandra Redondo? ¿Cristina Pérez? Cristina Pérez. Ya sé que te gusta. Pedro, con solo mencionar a Cristina Pérez, logró lo que aún no había logrado: ilusionarme. Cristina me gustaba como actriz, pero más como mujer. Pero negro, cuando deja a melena, es más sensual que Jennifer Jones en Duelo al Sol. Ojos negros. Y con un tipo clónico de Kim Novak en Vértigo. De vértigo sexual. ¿Satisfecho? ¿Le has propuesto trabajar en Mal de Luna? Hay fuego de pasión en tus ojos. Contesta. Sí, sí, se lo he propuesto. Como sé que a ti te... ¿Y aceptó? Y ya firmó el contrato. Espero que me lo agradezcas. ¿Le dijiste que yo...? ¿También trabajarías en la serie? Le dije que tal vez tú intervienes en la serie, solo eso. Mientes. Te conozco muy bien. ¿Y qué? Si le dije que tú ya habías firmado el contrato. Sin hablarme de la serie tan siquiera. Lo hice por ti, ingrato. Oh, ya. Y ahí la tienes, a tu Cristina Pérez. Ay, yo sinceramente prefería... ¿Ah? ¿Qué importa? ¿Y ella, cuando tú le dijiste que yo sería el protagonista de Mal de Luna, cómo reaccionó? No hubo en sus ojos tanto fuego de pasión como en los tuyos. Ah. Le encantó. Pero, ¿qué canalla eres? Ay, te tengo que dar otra buena noticia. ¿Que ganaré tanto como Antonio Banderas haciendo vampiro? Mis colmillos son más afilados que los suyos. Lo siento, Gus, pero con esta serie tampoco te harás rico. Ya. No es para cantar money, money, money. Confórmate con un puñado de euros. El presupuesto... Es raquítico. Debería haberme ido a Hollywood. Pero no te fuiste. Y no te fuiste porque de Hollywood nadie te llamó. Y a mí tampoco. Con lo bien que hubiera estado haciendo de Nick Curran en Instinto Básico. ¿Eh? Ellos se lo han perdido. Y Sharon Stone también. Eso ni se duda. Pero como una y otra vez dije en el escenario, pues... Y los sueños, sueños son. La otra buena noticia es que rodaremos casi toda la serie en tu tierra. ¿En Asturias? Bueno, casi toda la serie, Gus. En la costa, en la montaña. Mira, Mal de Luna me está interesando más de lo que pensaba me pudiera interesar. Los guiones son de Rafael Costa. Es un buen guionista. Aunque de terror no recuerdo que haya escrito. Y has contratado a Cristina Pérez. Cuando rodábamos El último hombre bueno... ¿Qué? Fue... bueno, a ti que... a ti no te importa. Ah, no, claro, a mí no. Que me importa. Yo a Cristina le gustaba. Solo te recuerdo a ti detrás de ella, como un perro salido. Pero le gustaba. Yo creí, como creyó todo el equipo, exceptuándote a ti, claro, que a quien le gustaba a Cristina era Cayetano García, al que llaman, y con razón, todo músculo. Que a Cristina, si Cayetano no es rival para mí, hombre. Me alegra que digas eso. ¿Por qué? Porque él, aunque solo sea en alguna historia, también intervendrá en la serie. ¿Y por qué has contratado al Cayetano? Por ser eso, un todo músculo. No hay otro motivo. Bueno, te lo cargas a mordiscos en una escena. Gracias. Yo a mordiscos. Claro. Ah, y además, te tengo reservado un cuerpo a cuerpo con Cristina, a lo fuego en el cuerpo. Qué perversidad la tuya. ¿Me decías? Te decía que lo de Rafael Costa, bien. Lo de Cristina Pérez, mejor. Y lo de rodar en mi tierra, magnífico. Lo de Cayetano lo tomo como un accidente. Pero hay algo que, no sé, ¿cómo te diría? No me acaba de... ¿Convencer? ¿Y qué es? El director. ¿Yo? Ay, es una broma. Bueno, te advierto que... ¡Ay! Aunque estoy de espaldas a la puerta del café, sé quién ha entrado. Rafael. ¿Cómo lo sabes? Siempre se da con el marco de la puerta. Oh, pues lo que es ahora, sí que se ha dado un buen golpe en la frente. Se la está frotando con saña. Todo lo que tiene Pedro debajo, algo así como un Orson Welles de Sedemán, reducido todo el polo jíbaros, los tiene Rafael de alto. Y todo lo que tiene Pedro de personaje de Fernando Botero, lo tiene Rafael de personaje del Greco. Más que alto, está alargado. O mejor dicho, estirado. A tu edad, Rafael, ¿aún no sabes lo que mides? No te burles, que duele. Ya tienes en la frente una sonrojada protuberancia. Pronto se te amoratará, Rafael. ¡Maldita puerta! Pedro, tras pedir café para los tres, el camarero se ofreció a traer un vaso con hielos para que Rafael se frotara con ellos el cada vez mayor bulto de su frente. Le pasó paternalmente un brazo por los hombros. Seguro que en otra vida fuiste unicornio. O lo seré en esta. Perdona, Gustavo. Aún no te he dicho que... Pedro me llamó diciéndome que interpretarías Mal de Luna. Ya. Mejor no podía haber elegido. En mi opinión, eres tú... ¿Pero por qué me miras tan ceñudo? He dicho algo raro. ¿Cuándo te llamo Pedro? ¿Y qué importa? Si hoy estamos a... ¿Sí? Pues hace... sí, 2 días por la noche. Ah. ¿Pasa algo? Pasa que soy el último en saber que intervengo en la serie. Ah, pues yo... yo creí que ya hace unos días habíais llegado a... ¡Ay, Rafael! ¿Metí la pata? Metiste el cuerno. O sea, que tú, Gustavo, ya no interpretarás Mal de Luna. Bueno, pues lo siento, para mí eras el... Sí, sí que interpretaré la serie. Estoy sin trabajo, lo reconozco. Pero este Pedro... ¿Qué te parece, Rafael? ¿A que Gus gruñe bien? Oh, sí, sí. Gus gruñes muy bien, muy bien. Yo hubiera querido rugir así Jack Nicholson. Oye, y me alegra mucho. Oh, que... Dios. Acabaré peor con Mal de Luna que Bela Lugosi. ¿Y eso? Lugosi se murió creyéndose el conde Drácula, el rey de los vampiros. Lugosi se creía inmortal. Dormía en un ataúd. Por las mañanas tenían que dejarle telarañas frescas por su cuerpo. Atendía a la gente solo por las noches. Eso cuentan. Solo chismes. Me pregunto cómo acabaré yo. Siendo enterrado con una capa negra como Lugosi. Pero yo estaría a tu lado. Oh, como Ed Wood lo estuvo, gracias, al lado de él. ¿Te comparas a Ed Wood? Lo calificaron como el peor director de todos los tiempos. Eso es otro golpe bajo. Eres patético. Uf, ay, los hielos me alivian el dolor. Menos mal. Gus, no solo harás de hombre lobo, vampiro. ¿Por qué debo interpretar todos los personajes? ¿O debo decir monstruos? ¿La verdad? ¿La verdad? Estás enfermo. Tú, Pedro, la verdad. Pues porque no sale más barato. Hombre, no hacía falta que fueras tan sincero. Así de claro. Ya. Ya te dije que el presupuesto es... ¿Me tomas por un saldo? Y no solo por eso, Gustavo. Es por unificar la serie en todo. Mira, en el género, en su presentador, en su protagonista, en todo. Y para tu fama, Gus. Ya me dirás. Ya. Lo mejor. Tú en todas las historias, encabezando el reparto. Con Cristina Pérez. Capítulo tras capítulo. Y como vampiro, a morderla. Eso sí que me gusta. Pero quedamos en que Cayetano García... solo intervendrá en alguno. ¿Qué pasa con Cayetano? Tú a tu cuerno y asunto zanjado. No sé lo que te dijo Pedro, pero tú, Gustavo, solo hablas de hombres lobos, vampiros. En la serie también encarnarás a otros personajes, algunos históricos. ¿Por qué no me lo has dicho, Pedro? Solo me dijiste que haría de hombre lobo y de vampiro, y que saldría con cuernos más grandes que el que ahora tiene Rafael. ¿Por qué? Para mortificar tu ego. Maldito, estoy por... ¿Morderme? Olvida. ¿Y los guiones? Tengo que leer los guiones. ¿Los traes, Rafael? Oh, sí, pero... ¿Y mi cartera? Solo te presentaste aquí con ese maldito cuerno. Los he dejado en el coche. Bueno, venga, corre a por ellos. Oh, sí, bueno, ahora mismo voy. No tardo, ¿eh? No tardo. Aparqué cerca, ahí mismo, a la vuelta de la... Que corras a por ellos. Ya. Ah, Rafael, siempre tan despistado. ¿Qué tipo? Rafael, a la media hora, aún no había vuelto. Suspense. ¿Has leído los guiones? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué pregunta la tuya? Sí, los he leído. Son buenos, Gustavo. Bien. Este Rafa tiene talento. Ya, ya. Tres de ellos son para ganarse un premio Emmy. Pero repito, ¿por qué me preguntas si los he leído? ¿Cómo no los iba a leer? Como tarda y dijo que el coche... ¿Sospechas que no los ha escrito? Pues sí, pero me tranquiliza el que tú... Pues lo que es yo, no estoy nada tranquilo. Me temo que... ¿Qué es lo que temes? ¿Que hayan secuestrado a Rafael? ¿Y quién lo iba a hacer? ¿Y para qué? ¿Por dinero? Sería un mal negocio para sus ratones. Siempre está endeudado. Lo que me temo es que haya perdido los guiones. Pero tú, supongo, tendrás copia de ellos. No hay copias. ¿Que no hay copias de los guiones de la serie? ¿Cómo es posible? Rafael las retiró todas. ¿Y eso? La retiró porque tenía que hacer unos arreglos en los guiones. Bueno, ya sabes cómo es Rafael. Ya. Hasta que no le dices basta, no deja de cambiar diálogos, escenas. Un poco paranoico sí que es. Que si quito esto, que si pongo lo otro. Cuando rodamos Viento de Pasión, ¿qué? Al primer golpe de claqueta quería cambiar medio guión. Yo casi lo mato. Pero en la memoria de su ordenador... Pues, Rafael es uno de esos tipos raros que aún escriben a máquina. Ah. Así que, si los perdió, ya me dirás. Échate a temblar. ¿Y las copias que retiró? No solo las retiró, las rompió. Oh, Dios. Y todo lo rompe concienzudamente. Qué... En pequeños trocitos. ¿Y si le robaron el coche o se lo habrá llevado a la grúa? ¿Robar su coche? Si se le debe caer hasta el volante. Bien Pardillo tenía que ser el ladrón. Queda lo de la grúa. ¿Y qué hacemos? Porque desde que se fue ha pasado casi una hora. ¿Vamos en su busca? No, nos tomaremos un whisky. Puede que vuelva de inmediato al olor del whisky. Ya sabes que el whisky le priva. Pienso que solo se trató de una casualidad. Aunque los hay que dicen que el whisky hace milagros. Pero al disponerse el camarero a servirnos, apareció Rafael. Y otro para mí. Se dejó caer en una silla. Estaba sudoroso y con el cuerno amoratado. Tomó aire, pero le miramos aliviados porque traía bajo el brazo una abultada cartera. ¿Los guiones? Y no me preguntas qué me pasó. Podía haberme dado algo. No sé, un infarto. Y solo me preguntas por los guiones. ¿Cómo estás vivo? Yo, sí. ¿O ya eres un no muerto? Un Nosferatu, un zombi. Pero los vampiros no toman whisky. ¡Oh, sí! ¿Y lo que son los zombies? Los pobres... En serio, ¿qué diablos te ha pasado? Estábamos preocupados, o casi. Lo dudo. Pediré otro, mira. Espero que pague producción. ¿Que pague qué? ¿El whisky? La multa. Ah, o sea que... que fue la grúa. Y tuve que ir a por el coche a... yo qué sé dónde. Lejos, lejísimos, muy lejos. Y lo que tardan en devolvértelo. El taxi, el pagar la grúa, la multa. Anda, toma todos estos papeles. Y que pague producción. Intentaré arreglarlo. Pero ya sabes cómo es Andrés Delgado, el productor. Un rácano. Ni que el dinero fuera suyo. Bien. ¿Y los guiones? Lo que traigo no son los guiones. ¿Qué no son los guiones? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Quieres hacer un guión sobre tus guiones? ¿O es que por alguna razón que desconozco estás deseando que te mate? Era una broma. Pensé que Pedro le echaría sus manos al cuello, pero tras lanzar un bufido, logró contenerse. No tardé en acompañarles en las carcajadas. Gustavo, te los lees esta noche. ¿Todos? Rafael está sacando de la cartera cientos de folios. Te los lees todos. Mañana te pasas por la productora. Quiero saber lo que opina sobre ellos. ¿Qué va a opinar? Si son buenísimos, los he escrito yo. Y no haré más cambios en ellos. Bueno, aunque hay una escena... Ni hablar. Ni una coma más. Ni una coma menos. Y Rafael nos habló del poder mágico de la luna en todas sus fases. Eso ya me lo has contado. Pero no a Gustavo. Te repites más que el abuelo de la familia Cebolleta con sus batallitas, ¿eh? Pero Rafael continuaba entusiasmado, refiriéndose a cómo la luna influye en todo. En el planeta, en los animales y en las plantas, en nosotros. Alguna vez resultaba gracioso. Y decidme, ¿qué hace una joven napolitana para que le aumente el tamaño de sus pechos? ¿Eh? ¿Lo sabéis? Yo no. Yo sí. Tiene que salir de noche completamente desnuda al balcón y rogárselo al cuarto creciente repitiendo 9 veces mientras se los aprieta. Santa luna, santa estela, fami crescere questa mamella. No me lo creo. ¿Por qué no has estado en Nápoles? Ay, lo que se está perdiendo Woody Allen por no estar aquí. ¿Y sabéis que una compañía japonesa descubrió que sus conductores... ¡Basta, se acabó! Bueno, no te soporto más, ¿eh? ¡Me largo! Y yo también. Es muy interesante lo que nos estás contando, Rafa. Pero tengo que leer tus guiones. Pero Pedro, Gustavo... ¿Qué? Esperar al menos que me tome otro whisky. Así os cuento lo de los conductores japoneses. Y lo que hacen ciertos caracoles en la luna llena. Ah, y lo de los pájaros, que utilizan la atracción de la luna para orientarse. Bueno, seguro que os interesa, ya veréis. A mí los únicos pájaros que me cautivan son los de Hitchcock. Hay algo que me preocupa. Ay, bueno, ¿qué es lo que ahora te preocupa? ¿Me has contratado a Sandra Redondo? Oh, Dios, más que un director parezco la Celestina. Tú, Gus, que si Cristina Pérez. Hombre. Y tú, Rafa, también con lo tuyo. Sí, ya contrataré a Sandra. Pasión de monstruo será un mejor título para la serie. Y tú, Pedro, no me digas que Julia Sierra, ¿eh? Ah, no sabía que Julia Sierra... ¿Qué también pasa? ¿Acaso los directores no tenemos nuestro corazoncito? Y se fue rápido, como yo tras él. Rafael nos lanzó una maldición, pero no nos volvimos. Ya en la calle. Fíjate, Pedro, qué casualidad. Hay luna llena. A mí no me muerdas, ¿eh? Ya sabes, vivo cerca de aquí, así que no te molestes en... No, no pensaba hacerlo. Aprovecha que hay luna llena. Y mañana no te olvides. Te espero en la productora. Y desapareció escalera abajo de un aparcamiento. Leería, febril, tan pronto sentía frío. Me cubría con una manta, como calor. Me quitaba hasta la camisa y de un tirón todos los guiones de la serie. Pedro tiene razón. Son muy buenos. Y para mí, pues... todo un reto. Seré mejor que Oliver Reed y que Christopher Lee y también que Jack Nicholson o Vincent Price y Cristina. Ah, Cristina Pérez. Si sabe aprovechar esta oportunidad, hará que se olviden de Barbara Steele. Y es bien difícil. Y también de la Deborah Kerr de Suspense y de la Catherine de Repulsión o la Ansia. qué morbo el suyo haciendo de vampira. Reparé en que me había asomado al balcón. Tenía unas enormes ganas de aullar. Pero logré contenerme. No era cuestión de sobresaltar a todo el vecindario. ¿No? Pero si estoy desnudo. Me precipité a mirarme al espejo. Mis colmillos, o eso me pareció para mi satisfacción, eran más puntiagudos. De un salto, al estilo de Rory Talbot, me catapulté a la cama, quedando dormido al instante, no tardando en ser presa de horribles pesadillas. Me hundí en un profundo abismo. Negro, muy negro. Un abismo que tanto me aterraba como me atraía. La mente perversa de Rafael, porque tenía que tener una mente perversa para escribir aquellos guiones, me había trastornado. Nos había dicho: la luz de la luna en plenilunio sobre el rostro de una persona dormida puede causarle pesadillas, incluso locura, locura lunática. Es una de las creencias más antiguas, presente en casi todas las civilizaciones. Está en la Biblia. Se canta en el Salmo 121 el peligro de la luna durante la noche. De ello escribió Plutarco, Paracelso, Lombroso. Tanto había influido en mí la luna llena en aquella noche. Al despertar, estaba agotado, como si realmente hubiera vivido lo soñado, cubierto de sudor, con grandes ojeras, los ojos enrojecidos, apenas con fuerzas para mantenerme en pie, de tanto que me flaqueaban las piernas, totalmente debilitado, y la cama tan revuelta como si en ella hubiera celebrado Sylvester Stallone un combate de cualquier Rocky. Había soñado que me convertía en vampiro. ¿O no había sido un sueño? Pedro, en cuanto entró en su despacho, con carteles de películas por todas partes, me indicó un montón de papeles que tenía sobre su mesa. Es tu contrato, Gus. ¿Quieres leerlo antes de firmarlo? ¿O lo firmas ya? Dice lo que dicen todos. Y no me mientas. Dicen lo de siempre. No te engaño. Firma el original. Y las copias. ¿Copias? Copias, copias. Lo único que busqué antes de firmar el contrato, que encontré en la hoja 3, fue lo que me pagarían por mi trabajo. ¿No falta un cero, Pedro? ¿Por la izquierda? Un cero más, por la derecha. Confórmate con los que hay. También yo me he tenido que conformar y soy el director. ¿Y qué sería la serie sin mí? Oh, ya sé lo que me dirás. Una serie sin ti sería una serie con otro. Pero yo soy yo. El más grande. Sí, y un cuerno. Sigue firmando. Ya. Ah, y hablando de cuernos, ¿seguirá Rafael con el suyo? ¿Y los guiones? Sí. ¿Los leíste? Bueno. Te dije que los leyeras. ¿O has hecho como con el contrato, solo por alto? O ni tan siquiera eso. ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Y esas gafas de sol? Porque que yo sepa, hace uno de esos días que yo quisiera para el rodaje. Cielo negro, fuerte lluvia, viento huracanado. Y tú con gafas de sol, ¿por qué? Me las quito y si quieres... Pero Gus, ¿qué ojeras más grandes tienes? Por favor, Pedro, hablas como Caperucita. ¿Te los has leído? Sí. Claro, toda la noche guión tras guión. Uh-huh. No creí que lo hicieras, lo confieso. Y oye, esas ojeras te quedan bien, ¿eh? Unas ojeras así serían estupendas para cuando rodemos la historia de... No tengo ojeras por leer los guiones de Mal de Luna. ¿No? No, los tengo por haber padecido Mal de Luna. No es lo mismo. Y me duelen todos los huesos. Oh, ¿te transformaste en hombre lobo? Oh, lo que ahorraríamos en maquillaje. ¿Lo dices en serio? Claro. Me transformé en vampiro. ¿En vampiro? Oh, ¿mm? ¡Fabuloso! ¿Y cómo es que estás aquí? ¿Es de día? Tenías que estar dentro de un ataúd. Pedro, como sigas así, me tiro a tu yugular. Mira mis colmillos. Míralos. Son para morderte mejor. Bromeaba, Gustavo. Ya. ¿Estás tan en tu papel? Mm. Bravo. Me has impresionado. No, gracias. Sí, eres el más grande. Suerte la mía de contar contigo. Ya te hubiera querido Murnau para su Nosferatu, o Terence Fisher para su Drácula, o Coppola. Me dejas hablar. Y no me hagas la pelota, ¿eh? Sí, sí, habla, habla. Leí los guiones, sí. Todos los guiones. Los leí en Noche de Luna Llena. Ya, ya sé que había luna llena. La luna llena influyó en mí. ¿Y fue un influjo malo? No solo leí, sino que también viví lo leído. ¿Comprendes? Pues no, Gus. ¿Que viviste lo que leíste? Eso es un actor. Es raro. Diría que no. Cuando estáis muy metidos en un personaje... Alguien dijo que lo difícil no es entrar en el personaje, sino salir de él. Ya. Te habrá pasado en muchas ocasiones. Fue distinto. Bueno, cuenta. Un abismo en mi mente. ¿Sí? Un abismo, Pedro. Negro y frío. Me aterraba, pero también me atraía. Y salté a él. Me hundí en el abismo. Alguien con su hedionda boca entreabierta y con hilillos de sangre en las comisuras de sus groseros labios me esperaba para... ¿Para beber tu sangre? ¿Cómo lo sabes? ¿Que cómo lo sé, Gus? Si es lo que se cuenta en uno de los guiones. Ah, sí, pero... Los leía antes que tú. Bueno, ¿y qué te pasó? Pues que leyéndolos, los interpretaste. Solo eso. No, no. Te dormiste y tuviste pesadillas. ¿Es que nunca habías tenido pesadillas? ¿Son así? Fue más que una pesadilla, Pedro. Si los espectadores reaccionan como tú y tú lo único que has hecho es leer los guiones, éxito asegurado. Gus, ¿por qué me miras así? ¿Pretendes hipnotizarme? Los vampiros hipnotizan. Quiero que te calles y que me escuches sin interrumpirme. Y dejarás de sonreír. ¿Temblarás? Bien. Cierra los ojos, Pedro, y vive como yo viví lo que te voy a contar. ¿Plano a plano? ¿Mm? ¿Y si me duermo? Ronco mucho. Soy el campeón de ronquidos del barrio. Te aseguro de que no te dormirás. Si me das un montón de cuchilladas a lo Anthony Perkins, bien, de acuerdo. Pero sé breve. Cierro los ojos. Te escucho. En el panteón de un abandonado cementerio, rota la cruz de su cúpula, como si alguna fuerza diabólica se hubiera dedicado a destrozarla bestialmente. En cuanto la noche dejó caer su velo negro, una de sus tumbas quedó envuelta por una negruzca niebla. Eso no recuerdo haberlo leído en ningún guión. O te callas o... Y cierra ese ojo. Bien, bien. Continúa. Y perdona, Gus. Dentro de la tumba, alguien sonreía malignamente. Aparta la losa de un brutal manotazo. Sus ojos son como brasas y sus colmillos centellean a la luz de la luna llena que entra por la bóveda. Sus manos, de uñas tan afiladas como sus colmillos, se agarran a los bordes de la tumba, tan fría como sus dedos, largos y peludos. Las ratas, entre esqueletos abatanados, saludan a su señor en un sobrecogedor despertar. Le aman, le adoran, pero también le temen y le odian. Solo son sus servidoras, como otros animales, condenados a reverenciarle. Acaban refugiándose en las cuencas de las calaveras. La noche es roja para el monstruo, tan roja como la sangre. Y su sed de sangre es ya imperiosa. Sé que esta noche, Satán, será hermosa para este siervo tuyo. Y envuelto por la negruzca niebla, desde la entrada al panteón, observa la ciudad como rendida a sus pies. ¿Para qué nacéis, estúpidas criaturas? ¿Y para qué vivís? ¿Qué os creéis que sois? ¡Nada! Nacéis y vivís para alimentarme. Si seguís con vida, es para que yo pueda seguir viviendo. Lo hago desde hace cientos de años. Y lo seguiré haciendo. Soy un no muerto. Un vampiro. Para siempre. Cuando ya no me sirváis. Cuando ya haya apurado hasta la última gota de vuestra sangre. Cuando ya no tengáis ni fuerzas para engendrar nuevas criaturas en las que alimentarme, será la vuestra una ciudad de muertos. Ya no podréis saciar mi sed de sangre. Y yo me iré a otra ciudad, como una y otra vez he hecho. El mundo es mío. Gracias, Satán. Y sobre la ciudad vuela el vampiro. En una casa se acuesta una hermosa joven. La sangre de una virgen. El vampiro la observa ávido desde el balcón. Ella, tras leer un rato, se queda plácidamente dormida. El vampiro, espectral, al ser silueteada su horrenda figura por un rayo, se le acerca, contemplando fascinado su cuerpo delicado y palpitante. Lo deja totalmente al descubierto al apartarle con suavidad los cabellos que ocultaban parte de él. Es un cuello esplendoroso. Y el monstruo clava sus colmillos en él. Sus colmillos rasgan la piel, la carne. Se hunden en la vena, de la que brota la sangre a borbotones. Y bebe. La joven no profiere ni un gemido. Ella no siente dolor, tampoco placer. Es una sensación extraña. Y se hunde, sin temor, pero tampoco con deseo, en una espantosa oscuridad. Tan pronto siente frío como calor. Un frío que la hiela, un calor que la abrasa. Y tan pronto huele nauseabundas podredumbres como agradables perfumes. Tan pronto se siente besada dulcemente, como mordida con atrocidad. Todo es muy confuso, pero no puede abrir los ojos, ni tan siquiera mover un dedo. Se siente flotar, mientras le llega una voz lejana. Tu sangre es maravillosa. Serás mía para siempre. Así lo quiero. Serás como yo. Y yo seré tu señor. Y tú desearás servirme eternamente. Mi vida es tuya. Bebe mi sangre. Más. Más. Hasta la última gota. Sáciate, mi señor. Y así pronto estaré contigo. El monstruo, levantándola del lecho, la abraza y baila con ella la danza de los no muertos, hasta que, envueltos sus cuerpos por la negruzca niebla, desaparecen en un abismo invisible. Eso es, Pedro, lo que viví. Lo que viví, Pedro. Porque sigo dudando de que solo lo soñara. ¿Y sabes quién era el vampiro? Yo. ¿Y sabes quién era la joven? Cristina Pérez. Sí, Cristina. ¿Lo has deducido o estás pálido? Ella esta mañana me contó lo mismo. ¿Qué Cristina te contó? Soñó o vivió, yo qué sé. Lo mismo que tú has soñado o vivido. No es fácil de creer, pero también se presentó aquí con grandes ojeras y muy nerviosa. Extraño. ¿Cómo es posible? Porque lo que Rafael no escribió, que ella y tú. ¿Una casualidad? ¿Una casualidad, Pedro? No me hagas reír. Con tal de que no esté maldita la serie. No creo en esas cosas. No sé yo. Ah, le dije a Cristina que estabas a punto de caer por aquí. ¿Y? Esperó unos 5 minutos, pero se fue. Vale. Tenía el tiempo justo para coger el AVE. Aún le quedan unos días de rodaje en Sevilla. Una comedia, no recuerdo el título. Que te diera un beso. Ah. Oh, pero no pienso dártelo. Y con esas ojeras, sería como besar a un zombi. Lástima. Bueno, pronto la verás en... ¿No te lo dije? No. Rodamos dentro de 3 semanas. ¿3 semanas? ¿Pretendes que en 3 semanas...? No queda otro remedio. ¿Traes los guiones? Haremos copias de ellos. ¿Quieres un café? Es de máquina, pero bueno. Vale. Ah, sospecho en lo que estás pensando. Olvídalo. ¿Una casualidad? Solo una casualidad. Pero, por su expresión, deduje que tampoco él se creía que solo se tratase de una casualidad. ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? Mal de Luna, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca, Juan María Romero y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans. Thank you.